10 y 10, estás escuchando La Máquina de LU3 y bueno, vamos a charlar un ratito con nuestros invitados. ¿Con quién estamos? Lo anticipábamos antes de irnos a la tanda. Nos visita Nuria Barbosa León, ella es periodista cubana, escribe en El Granma, digo, como para que tengan una idea, ahora nos va a contar un poco también de su trayectoria, y también nos visita Patricia Rompani, que es miembro del grupo Anticuento. Nuria, Patricia, buenos días y gracias por venir. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, Nuria, ¿cómo te ha tratado Bahía Blanca? Ay, con mucho frío. En Cuba todo el tiempo es calorcito, temperaturas altas. Incluso ahora en mayo tenemos casi 30 grados y llegar acá a Bahía Blanca es un poco cambio de temperatura, cambio de tiempo. Pero no, en lo que he recibido aquí es mucho calor humano, mucho calor humano. Bien, ha funcionado todo bien entonces. Uh-huh. Patricia, contanos un poco qué han ido haciendo, qué actividades han realizado con Nuria desde que llegó a Bahía. Nuria llegó el miércoles y ya el mismo miércoles tuvo actividades en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, dio una conferencia a las 18 horas a los alumnos y profesores sobre la actualidad cubana, desarrolló distintos temas sobre los compromisos que tiene con la revolución, cómo sostenerla, el socialismo que quiere tener Cuba y el que puede tener Cuba. Y bueno, las luchas por el bloqueo y todos los desafíos que se le presentan permanentemente a la revolución y todos los logros que ha tenido y todos los traspiés que tiene que estar enfrentando permanentemente. Y estuvo bueno porque los alumnos participaron con preguntas y estuvo muy ameno. Ella viene también presentando su libro, que es Dos miradas de Cuba en la patria grande. Justamente ayer fue la primera presentación del libro en el Centro Cultural La Panadería, que fue bastante gente. También estuvo acompañada por gente de la Universidad del CEINA, que es el Centro de Estudios de Nuestra América José Martí, que está dirigido por la licenciada Adriana Rodríguez, que nos acompañó en la mesa, y el doctor Fernández Estaco, que tiene la historia de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Y bueno, estuvo allí, se hizo la presentación y hubo también un debate, se le hicieron preguntas a Nuria sobre Cuba. Y hoy a la tarde también va a estar en SUTEBA, 18:30, los invitamos a todos para ver, va a hacer otra disertación, Nuria, presentación del libro. Este libro contiene, ella va a hablar mejor, pero los relatos que tienen que ver con la experiencia de la revolución contado por sus protagonistas. Son relatos cortos, así que es ameno leerlo y se enseña mucho, es otra visión que para ahí los que hemos crecido en un país capitalista nos da mucha enseñanza. Y así que esto es en SUTEBA, en Las Heras al 300, hoy a las 18:30. Se hace en SUTEBA, pero es abierto a todo público con entrada libre y gratuita. Se ha programado también para mañana sábado en la librería La Más Médula un taller de crónica periodística y relato oral, que es también de entrada gratuita, no es arancelado y es de cupo limitado. No sé si ya se ha cubierto el cupo, pero el que tiene interés puede dirigirse a la librería, que es en Galería Jardín, en Alcinal 100. También han tenido actividades de tipo social. Ayer visitó el frigorífico INCOV, estuvo reunido con los alumnos de la escuela primaria y con los profesores. Muy interesante, hablándole también cómo es la educación en Cuba, cómo fue la política el trabajo alfabetizador de la revolución. Y bueno, yo creo que se encontraron con una situación, con una realidad desconocida, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, Cuba ha luchado contra un gigante que es el imperio y es también el enemigo de todos. Y es un poco lo que tenemos que ver nosotros, es lo que también esa pequeña empresa autogestionada de control obrero está luchando permanentemente. Así que hace muchas tareas. Tenemos previsto también con la gente de Grito, el movimiento desde abajo, que vamos a ver si se puede concretar porque Nuria tiene mucho para transmitir. Bueno, vemos que la agenda es variada. Queremos que nos transmitas algo, Nuria. Entonces, a ver, ¿cómo es esta historia? Digo, para empezar, por el libro, ¿y qué es lo que implica esta idea, digamos, de dos miradas de Cuba en la patria grande? Bueno, mira, ese libro es continuidad de uno anterior que presenté precisamente también aquí en Bahía Blanca en el 2013. Son, como bien dijo mi compañera Patricia, relatos breves de protagonistas, de cubanos, que además creo que los 11 millones de cubanos han sido protagonistas de la revolución y hemos actuado en algún momento de la revolución, anécdotas que se relatan como si fuera una conversación, un diálogo común, y son heroicidades que cuentan los cubanos y sin embargo no se sienten héroes, que han participado, por ejemplo, en las movilizaciones, que han estado en las zafras, que han estado en la alfabetización, en la lucha contra bandidos, en, o sea, muchas etapas de la revolución, porque la revolución, para mantenerse 50 años, ha tenido que luchar mucho contra un gran enemigo común que se llama Estados Unidos. Esa es una de las miradas, lo mío se hace en relato. La otra parte la escribe Marcos Luis Lescalle, un profesor de historia de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, y es un ensayo de cómo Cuba obtuvo su soberanía nacional y cuál fue la lucha por esa independencia. De eso se trata el libro. Imaginamos que esas historias, digamos, narradas en primera persona, ¿cómo es esto, digo, de pensar esas pequeñas heroicidades cuando aquel que es protagonista no las ve de esa forma? Porque digo, la revolución es la cotidianeidad cubana. Así mismo, pienso que los cubanos todos hemos estado inmersos en el proceso social que construimos. Nosotros le llamamos socialismo, quizás en otro espacio se le llaman de otra forma, pero nosotros le llamamos socialismo, y lo primero que ese socialismo nos llamó fue a participar con nuestro esfuerzo personal, a participar en las diferentes luchas, en las diferentes movilizaciones, y las personas en realidad participan de una forma anónima, sin pensar en qué galardón recibir o en qué artículo o prebenda recibir. Se participa de una forma espontánea, todos vamos a desfilar a las plazas cuando nos convocan a desfilar. Todos vamos a las movilizaciones a la agricultura cuando fue necesario ir a la movilización a la agricultura, pero además, recién iniciada la revolución en los años 1960, la revolución convocó a alfabetizar y muchos jóvenes de las ciudades fueron al campo. Incluso esos jóvenes que fueron al campo desde las ciudades pensaron que ellos llevaban la verdad, y se encontraron con que ellos también aprendieron en ese proceso de alfabetización, porque no es solo enseñar a leer y escribir, es también aprender una cultura que hay en las zonas rurales que es desconocida por las zonas urbanas. Todo esto es una dialéctica, y pienso que así es la revolución. Es la forma en que uno puede describir la revolución a través de la participación. Y si bien es cierto que la pregunta por ahí es un poco amplia, pero bueno, la radio tiene esas limitaciones a veces para algunos abordajes, ¿cuál es la actualidad de esa revolución? Mira, la revolución va a permanecer en el tiempo, porque estamos diseñando estrategias para que permanezca. Ya en el 2016 hubo el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba. El Partido Comunista es el órgano rector de la sociedad, y entonces hubo una estrategia que diseñamos, una estrategia económica hasta el 2030. Por tanto, le vamos a dejar a las nuevas generaciones, se le va a dejar como el camino, por lo menos planteado y diseñado. Igual, en ese congreso se discutió la conceptualización del modelo cubano, y luego esos documentos fueron debatidos por toda la sociedad. O sea, debatido en todos los colectivos laborales, en todos los centros estudiantiles, y los cubanos, cada uno de los cubanos ha dicho qué socialismo, en qué socialismo quiere vivir o en qué sociedad quiere vivir. Una participación muy amplia donde se recogieron todas las opiniones, no hubo discriminación de ninguna, y a partir de ahí se está diseñando todo, o sea, se está escribiendo en tinta y papel todo lo que nosotros queremos hacer para los años futuros. Pienso que la revolución va a permanecer, también porque está el deseo del cubano de no perder las garantías sociales que ha recibido. Y no solo garantías sociales en educación y salud, que eso es muy válido, pero también garantías sociales de tener una sociedad segura, de recibir los productos básicos, y llamo productos básicos a esa canasta alimentaria, llamo productos básicos a tener una energía subsidiada, llamo productos básicos a tener un combustible subsidiado para la familia, hablo del gas manufacturado o el gas embotellado. Todo eso son garantías que tiene de acceder a la cultura sin grandes recursos, de poder acceder a los deportes sin tener que pagar casi de forma gratuita. Son garantías, y esas garantías son lo que el cubano nunca va a perder, porque sabe que en los sistemas capitalistas y en los modelos neoliberales que hoy se presentan, lo primero que se pierden son esas garantías sociales. Nuria, y en este marco, ¿cómo encaja la cuestión de las relaciones con Estados Unidos a partir de, bueno, los hechos del pasado reciente, con la presidencia de Obama, con el cambio de gestión con Trump? donde se discute, digamos, la cuestión del bloqueo, porque, digamos, a nivel cultural y en términos de lo que vos lo planteás, no debe ser sencillo, digamos, administrar eso. Mira, para nada. Yo siempre digo que Estados Unidos es el enemigo de todos. Es el enemigo de Cuba y es el enemigo de todos los pueblos del sur, porque ellos son imperio, porque existe un sur colonizado. Para que ese imperio pueda alimentarse, necesita de todas las economías del sur. Y yo lo veo aquí presente con toda la toma de esas industrias petroquímicas que tienen ustedes en Bahía. Eso es la forma de colonizar del imperio. Y que además te lo disfrazan de forma tal que las personas no lo naturalicen y que no hagan rechazo a esa colonización. Mira, los gobiernos de la Casa Blanca jamás han sido benévolos con la revolución. Todo lo contrario, ninguno, ni siquiera Obama, ha sido benévolo con la revolución. Él siempre planteó en su visita a Cuba de que iba a cambiar la estrategia, pero iban a continuar los mismos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Colonizarnos. Pienso que el deseo de establecer relaciones diplomáticas con Cuba era como para un poco callar a Cuba, silenciar a Cuba, y que Cuba no fuera solidario con los países del sur que están tratando de construir un modelo diferente al capitalismo. Pero sin embargo, eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Cuba sigue siendo un país solidario y está ahí apoyando al lado a la revolución bolivariana, y está apoyando a la revolución en Bolivia, y está apoyando a la revolución en Nicaragua, y hoy también está apoyando a los brasileños que están gritando fuera a Temer, y también al pueblo argentino. Nosotros como país, como gobierno, siempre estamos al lado de los pueblos. Eso es quizás nuestro mayor orgullo, porque es lo que nos ha dado ese prestigio internacional que hoy tenemos. En Cuba se han graduado muchos jóvenes, incluidos argentinos, se graduaron de medicina. Te puedo hablar de la cifra de 25.000 jóvenes. No es una cifra corta, no es un pequeño número, 25.000 jóvenes que se graduaron en Cuba de medicina, pero además se han graduado otros 10.000 en deporte y otro tanto en otras carreras, y se hizo de forma gratuita. Es una forma de solidaridad, pero como mismo hemos nosotros dado solidaridad, así mismo hemos recibido solidaridad de todo el mundo, incluso hasta del pueblo argentino. Este pueblo argentino, la máxima expresión de la solidaridad fue con ese Che Guevara, nacido aquí en estas tierras, quizás desconocido para ustedes, pero muy amado para los cubanos. Fue uno de los que primero nos enseñó a ser solidario. Y a su vez hemos recibido del pueblo argentino muchas formas de solidaridad, en oponerse a las políticas de bloqueo cuando son votadas en la ONU, a oponerse a que la base naval de Guantánamo siga radicándose en Cuba, a expulsar a esa base que no tiene sentido de por qué estar ahí en un país que no lo quiere. Entonces hemos recibido también solidaridad, y Cuba se va a seguir siendo solidaria. Y yo siempre hablo del ejemplo de la brigada cubana que fue a combatir el ébola en África, a Liberia, Sierra Leona y Guinea. Allí fueron 256 cubanos a esos tres países en el año 2015-2016. Sin embargo, se anotaron 15.000 cubanos para ir a ese lugar. Eso quizás es un gesto de altruismo, y yo lo digo porque no se conocen los números y no se conoce lo que hace Cuba, porque no se divulga. Es fácil silenciar esos hechos, y yo los traigo a colación porque pienso que eso es lo que nos distingue como sociedad. Y la sociedad nuestra es una construcción a partir de beneficiar al ser humano. Sin embargo, la sociedad que ustedes tienen hoy es para beneficiar al mercado. Entonces es distinto, y hay que verlo de una forma diferente para nosotros, o sea, para poder seguir luchando. Mi mensaje aquí a los argentinos es decirle, no es convencerlo, sino es decir, hay que reflexionar y buscar cada uno de nosotros su trinchera. Cada uno de nosotros pienso que tiene su espacio en este planeta Tierra y tiene una trinchera que cavar. Y lo único que les pido es unidad para disparar al mismo blanco. Impresionante, impresionante. Digo, escucharla en este contexto de esta patria grande, viendo ese avance de la derecha y lo difícil que es eso, que es cavar su trinchera y que es pararse y defender estas cosas que, lo que mencionás, decíamos, son cosas que nosotros hemos ido adquiriendo en estos últimos 12 años y en este año y medio hemos naturalizado como que no, ya está, lo perdimos, no está. Eran cosas que se habían hecho mal antes y te metieron en la cabeza ahora que no te lo mereces, que vos sos pobre y bueno, naciste pobre, lo lamento. Pobre subo siempre. Tenés que hacer mérito para llegar a nosotros, a esos que te miran de arriba y que no tienen interés que vos llegues a su par. Siempre quieren estar más arriba. Y qué difícil lograr esto, difundir este mensaje. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace con este avance de la derecha tan duro? Mira, estamos viviendo un mundo muy complejo. Uh-huh. Y yo siempre hoy y lo digo públicamente y se lo digo a los argentinos, y gracias porque este programa me abrió sus micrófonos, y se lo digo a los argentinos, yo soy del criterio que las elecciones no las perdió el kirchnerismo, las elecciones las ganó el imperialismo. El imperialismo ha tenido el dinero, el poder económico para subvertir el proceso aquí en Argentina. Un proceso que se venía consolidando con sus defectos y sus virtudes, como todo proceso social, pero que se venía consolidando, pero que le era de estorbo para el imperialismo, porque este proceso también abogaba por la integración. Y también abogaba por la nacionalización de quizás de alguna empresa, trató de hacerlo en YPF, no se pudo lograr, pero eso va en contra de los intereses de ese gran imperialismo. Por tanto, yo soy del criterio que las elecciones las ganó el imperialismo con sus asesores, el imperialismo con su dinero, el imperialismo con su poder. Y soy del criterio además que la lucha hoy tiene que ser contra el sistema social que hay acá. Y hablo de en este sentido porque hay que explicarle muy bien a los argentinos que el enemigo común no es el compañero que tienes al lado y que quizás no comparta tus mismos criterios. Hay que respetar la diversidad, y en la trinchera no podemos pensar todos iguales. Unidad no quiere decir homogeneidad. Unidad quiere decir que tengamos una lucha de acción común que tengamos un frente común hacia dónde dirigir nuestra lucha. Eso es unidad. Y unidad, tenemos que respetar la diversidad dentro de esa unidad y tenemos que saber diferenciar en cuál es nuestro blanco a disparar. Por tanto, yo le digo a los argentinos que aquí el enemigo no es el propio argentino que tiene sentado al lado. El enemigo es ese imperialismo que ha subvertido el orden hoy en Argentina, pero que además a ese imperialismo no es fácil ganarle. Cuba en 50 años ha obtenido victoria, pero sin embargo no ha ganado la gran lucha, porque no se ha levantado el bloqueo, porque no se le ha quitado la base naval de Guantánamo, porque se sigue tergiversando la realidad y porque se le sigue haciendo una guerra cultural en toda su dimensión. Por tanto, yo les pido a los argentinos que se reflexionen y que busquen las esencias, porque ese imperio se disfraza de mucha humildad, se disfraza de mucho cariño, se disfraza de mucho amor, y en realidad nos está colonizando. Y ahí está hoy el pueblo brasileño en las calles, y aplaudo que ese pueblo brasileño esté en las calles, como aplaudo haber visto a los argentinos la semana pasada reclamando fuera el 2x1, y yo pienso que tiene que seguir el pueblo en las calles. Mientras más el pueblo esté en las calles, más debilitamos el gobierno, y hay que acabar con el gobierno este de derecha porque nos coloniza. Es interesantísimo ponerlo, digamos, en estos términos, porque incluso, digamos, desde la cuestión periodística, y no es por la autorreferencia, pero digamos, formamos parte de cierta, digamos, forma de entender la comunicación, en donde la acusación de ustedes no son objetivos, digamos, sobreviene con una facilidad notable, porque, digamos, en el marco de estos procesos de colonización, la utilización de las herramientas comunicacionales y en particular la periodística también, digamos, cae en la volteada, y se ha hecho esta construcción de liberada, ¿no?, del periodismo como cosa que tiene que ser, digamos, neutral, que no tiene que tomar posición, que solamente tiene que informar. Y en realidad, cuando nos paramos en ese lugar, lo que estamos haciendo es facilitar, digamos, ese proceso de colonización. Estamos deconstruyendo o destruyendo, poniéndole una bomba a la identificación, digamos, de de clase, si se quiere. No, y te hablo más, pienso que todos los países han definido muy bien tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Pero hay un cuarto poder que se llama prensa, que se llama información, que el control de la información es muy importante para todo. Y fíjate que ese control de la información, en manos de quién está? Del imperio. El imperio no se deja quitar, y hoy la información no solo circula por los canales tradicionales, circula por la internet, circula por los teléfonos móviles, circula por los tablets, pero quién tiene incluso las bases de datos, las más importantes bases de datos de la información, ¿dónde están? En el imperio. Por tanto, ellos te pueden mentir, te pueden tergiversar la realidad, y sin embargo, los pueblos solo repiten lo que escuchan como si fuera una verdad absoluta, sin una reflexión. Y pienso que lo hacen sin una reflexión porque también tenemos pueblos ignorantes. Aquí no se le ha prestado atención a la revolución cultural. Pienso que la revolución cultural es lo esencial para construir. Un pueblo ignorante, un pueblo sin instrucción, no puede levantarse, no puede luchar en la misma medida que un pueblo que está instruido, que un pueblo que sea culto. Se ha planteado aquí mucho la cuestión de la batalla cultural, hay que trabajar mucho más en eso. Son 10:31. Sí, tenemos que ir al servicio informativo. Vamos, 2 minutos de noticias y retornamos la charla. Desde Bahía Blanca, Puerta del Sur argentino, LU3 AM1080. Para quien quiera escuchar. Es la hora 10:31. Presenta Vía Bariloche. Super confort para tu viaje. Micronoticias AM1080. -15 grados, 2 décimas la temperatura actual en la ciudad. Del Servicio Meteorológico Nacional vaticina lluvias para todo el resto del día y ráfaga de vientos fuertes por la tarde. Para la medianoche se espera una temperatura de 12 grados, mientras que para mañana el clima seguirá de manera similar al día de hoy, inestable y con precipitaciones intermitentes. Se espera una mejora con condiciones climáticas recién para el domingo. El área de veterinaria y zoonosis recuerda que las unidades de esterilización de canes y felinos se encuentran ubicadas en los siguientes sectores de la ciudad. El móvil 1 en la Sociedad de Fomento 9 de Noviembre, Rosales 2351. Móvil 2, Centro de Salud Leandro Piñeiro, Adrián Vélez y Martín Gil del barrio Vistalegre. El móvil 3, Delegación Municipal Las Villas, Laines y Necochea. Los turnos se otorgan 25 diarios. Pueden solicitarse llamando al 4550377 de lunes a jueves de 9 a 12 horas o bien en la página web de la municipalidad www.bahiablanca.gov.ar/trámites y servicios. Tierra del Fuego busca integrarse al proyecto Patagonia impulsado por el Gobierno Nacional a fin de dotar de infraestructura a dicha región del país con inversiones superiores que rondarían los 1.600 millones de dólares. Entre Ríos, el Senado aprobó al gobierno de la provincia a contraer deuda por 4.000 millones de pesos con el objetivo de otorgar créditos a los municipios. El intendente de la localidad bonaerense de Junín ordenó la construcción de un terraplén de 10 kilómetros tendiente a contener el agua del río Salado a lo largo de ambos márgenes urbanos. La medida apunta a proteger a unos 5.000 vecinos. España lanza campaña en busca de niños robados desde la época de la dictadura franquista hasta bien entrada la democracia. La temperatura actual 15 grados 2 décimas. La humedad del 95%, el viento del sector noreste a 15 kilómetros. La presión 1.008 hectopascales. Informó la División Noticias de LU3 AM1080. Presentó Vía Bariloche. Super confort para tu viaje. No dejes escapar la posibilidad de vender más. a toda la región. Usted llega a través de LU3 y FM Ondas. Y ahora, aún más cerca, un nuevo público lo espera en nuestra web. www.lu3ondas.com.ar. Vender ahora es más fácil y posible con nosotros. 452-0382. LU3 AM 1080 y FM Ondas. Ventas ilimitadas. El WhatsApp maquinero 291-645-4395. 645-4395. Info, comentarios, pedidos, mensajes. El WhatsApp maquinero, una nueva forma de comunicarte con nosotros. www.twitter.com/lamáquina de LU3. Yo tuiteo, tú tuiteas, él tuitea, nos tuiteamos. La máquina de LU3. Tuitea, él tuitea, nos tuiteamos. www.twitter.com/lamáquina de LU3. De LU3. 10:36, estás escuchando La Máquina de LU3. Seguimos charlando, se comunica Ramona y nos dice gracias por la charla, felicita por la charla que estamos llevando adelante. Gracias. Exactamente, 10:36, estamos hasta las 12, esto es La Máquina de LU3. Nos visita Nuria Barbosa León, periodista cubana, ella que además en off nos enteramos que tiene, digamos, muchas aristas profesionales y demás. Las actividades de Nuria siguen en el día de hoy. Por la tarde, desde las 18:30, la presentación en Suteva del libro Dos miradas de Cuba en la patria grande, allí en las Heras 365. Bueno, y mañana con la actividad Confirmar con la gente de El Grito y también un taller que va a estar dando allí en la Más Médula. Nuria, ¿qué, digo, con todo lo que hablábamos en el bloque anterior, y teniendo en cuenta lo que sucede, digamos, en una América Latina que aparece hoy claramente dividida entre la posibilidad de procesos de carácter nacional, popular, con una mirada, digamos, de integración regional, y el otro lado, donde estamos atravesados por procesos neoliberales que son inherentemente colonizadores? ¿Cómo se ve desde Cuba esta situación y cuál puede ser, en todo caso, si piensan, si lo están analizando, la forma de salida de este proceso? A ver, no tenemos fórmulas. Yo pienso que no hay recetas en los procesos sociales. Yo creo que la construcción desde las movilizaciones, desde las organizaciones sociales, ahí se están generando la fórmula de cómo salir de este neoliberalismo. Pienso que la movilización en la calle, ahí dentro de esas movilizaciones están los líderes, los que van a conducir los procesos y los que van a obtener las victorias. No se puede... no se puede menospreciar la participación dentro de esas movilizaciones. Es lo más importante. Hoy se ha visto que nosotros en Cuba triunfamos gracias a una guerra de guerrilla que se inició Fidel en la Sierra Maestra en el año 56 y triunfamos en 2 años, en el año 59, y pudimos hacer un proceso totalmente radical donde se pudo borrar las bases del sistema anterior y construir nuevas bases de la sociedad. No creo que hoy la guerrilla pueda tener... esa preponderancia en los pueblos, porque las armas hoy están tan sofisticadas que se sofoca un foco guerrillero en muy poco tiempo, pero que además eso da pretexto para introducir nuevas bases militares, para crear una lucha antiterrorista, para meter, como ha pasado quizás en Siria, para mentir deliberadamente y decir, bueno, hace falta la ayuda exterior y generar mucho más violencia dentro de los pueblos. Ahora, sí hay una lucha que sí se puede hacer, que es la lucha en las calles. Y hablé que solamente la lucha, esa masividad del pueblo en la calle, gritando y clamando por sus derechos, es lo que debilita a los gobiernos de derecha. A los gobiernos de derecha le tienen mucho miedo al pueblo. Ellos tienen miedo porque nosotros no le tenemos miedo. Entonces, ese movimiento social que hoy está presente en las calles, que no le importa la lluvia, que no le importa el frío, que a su vez grita y su voz tiene que ser escuchada, eso es lo que debilita los gobiernos neoliberales. No es fácil, no es una lucha simple. Lo primero que tenemos es que nosotros es establecer la unidad de nuestra fuerza, saber cuál es nuestro enemigo, también tener delimitado cuál debe ser nuestras prioridades de lucha para obtener victorias y por ahí irnos encaminando. Y pienso que hoy ustedes lo están haciendo, pero además el pueblo argentino va a construir su país. Nadie de otro país le puede decir cómo construir el país. Ustedes con sus bases históricos concretas que tienen van a construir su país. La historia del pueblo argentino es una historia dolorosa, donde han sufrido golpes de Estado, donde han sufrido desapariciones físicas, y eso está muy latente dentro del sentimiento del pueblo argentino. Sobre eso hay que construir la lucha para obtener la victoria. Nuria, agradecerte enormemente la visita. Le recordamos a todas y todos que desde las 18:30 hoy en Sutedo, en las Heras 365, Nuria va a estar presentando Dos Miradas de Cuba en la Patria Grande, y con todavía algunas actividades en el día de mañana. ¿Cuándo ya pegas la vuelta para Cuba? Mira, parto para Cuba el 4 de junio de acá de Bahía Blanca. Me voy el domingo en la noche. Muy agradecida por este calor humano que he recibido aquí en Argentina, a pesar del frío y de las temperaturas bajas, pero muy agradecido de los argentinos, porque además los argentinos han sido muy receptivos conmigo. Yo vengo a plantearle estos temas políticos de actualidad y me escuchan, y ya creo que con eso también hemos logrado un paso de avance. Me escucha, y mi objetivo es que ellos reflexionen, que no se queden solo con la escucha, sino que se reflexione y que esa reflexión sirva para una acción inmediata. Ojalá se logre a esa acción.